Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La ciudad de Buenos Aires tiene grandes contrastes. Por ejemplo, si uno camina por la avenida Vélez Sarsfield, a partir de la avenida Caseros, en Barracas, en dirección hacia la Recoleta, podrá constatar la brecha económica y social que existe entre el sur y el norte de la capital federal. A lo largo del recorrido cambian las fachadas de los edificios, las vidrieras de los negocios y los productos exhibidos, la propia indumentaria de los transeúntes, el estado de las veredas y hasta los olores que se respiran. Ni que hablar si uno se da una vuelta por la Villa Rodrigo Bueno y luego se dirige hasta Puerto Madero. A menos de 2 kilómetros de distancia coexisten en Buenos Aires la pobreza y la opulencia. Estos son apenas 2 ejemplos de las diferencias abismales que hay en la ciudad más rica de la República Argentina, cuyo Producto Bruto per cápita es equiparable al de muchos países del primer mundo. Uno puede calmar su conciencia pensando, como dijo un presidente privatizador durante la década perdida de los 90, que pobres hubo siempre. Pero quienes tenemos sensibilidad social y cultivamos el valor de la solidaridad, no nos resignamos ante la realidad y procuramos transformarla. Obviamente, cuando se trata de producir cambios profundos, hay que tener en cuenta un conjunto importante de variables. Una de ellas es la resistencia que inevitablemente opondrán quienes gozan de privilegios a la hora de repartir equitativamente lo que les sobra. Porque el único camino para terminar con la pobreza es distribuir la riqueza concentrada cada vez en menos manos. Para lograr este cometido hay que tener suficiente fuerza social y política organizada, es decir, poder, pues de lo contrario, semejante empresa transformadora se tornaría inviable. Si se logra conjugar la voluntad de cambio con el poder para llevarlo a cabo, hay que contar con un plan estratégico viable y capaz de ser sostenido en el tiempo, porque hacer de Buenos Aires una gran cooperativa puede insumir unas cuantas décadas, pero es un sueño posible de llevar a cabo. Y lo que sigue es una enumeración parcial de lo que este ciudadano considera que se puede hacer, partiendo de la experiencia acumulada por el movimiento cooperativo a nivel mundial y en nuestro propio país a lo largo de más de 1.5 siglos. Para comenzar, habría que instrumentar la educación teórica y práctica del cooperativismo en todos los niveles del sistema educativo. Al respecto, la Ley de Educación Nacional contempla estos contenidos en su artículo 90, pero hay un gran retraso en la formación del cuerpo docente en esta materia. La siembra de los valores de la ayuda mutua y el esfuerzo propio, así como el ejercicio de la democracia desde el preescolar hasta la universidad, contribuiría a la formación de ciudadanos más comprometidos con el bien común y la justicia social. Otra política de largo plazo y de vital importancia por su incidencia en las conductas de la ciudadanía es difundir contenidos solidarios a través de todos los medios de comunicación. Y no nos referimos solamente a las informaciones periodísticas que den cuenta de las múltiples y exitosas realizaciones del cooperativismo y el mutualismo, sino la incorporación de sus valores esenciales en los programas de entretenimiento y en las propias telenovelas. Imaginemos una serie de TV en alta definición, con buenos actores, con un excelente guión, con la mejor estética posible, con las tensiones y los conflictos propios de la dramaturgia de excelencia, donde prevalezcan los buenos tipos y de una manera explícita o implícita estén presentes los valores éticos y morales de la solidaridad y el amor al prójimo. La enumeración podría seguir hasta completar cada uno de los ítems que forman parte de la compleja arquitectura de una ciudad como la nuestra, la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que, en materia de vivienda, también es posible y necesaria la forma cooperativa para dar respuesta a la emergencia habitacional que padece 500.000 de habitantes en este territorio de 200 kilómetros cuadrados. Como se comprenderá, la intención de este comentario es tratar de demostrar que, como dice un refrán, si se quiere, se puede. O sea, que no es fatal que esas diferencias abismales entre el norte y el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanezcan para siempre. Y no es que se nos ocurran estas ideas porque estamos en plena campaña electoral y pretendemos seducir la voluntad de los electores. Estas reflexiones y propuestas pretenden ser un aporte para el debate, la construcción de consensos, el impulso de proyectos colectivos y las realizaciones necesarias para que todas y todos gocemos del buen vivir en la capital federal de la República Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, como siempre les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa, en este caso el número 221 en el sexto año consecutivo, que desde siempre y para siempre conducimos con Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente con blusa de color ocre. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Y les contamos, amigos oyentes, que nos visita María Rachid, la diputada María Rachid, política, dirigente social del área de derechos humanos y del colectivo de diversidad sexual y precandidata a legisladora porteña para renovar su mandato. Y esta semana se fue uno de esos personajes indispensables al que recurrimos permanentemente en Desde la Gente. Vamos a despedir al enorme Eduardo Galeano. A lo largo de esta semana se realizó el sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, en Ezeiza. Hoy hacemos un repaso de los aspectos fundamentales de este encuentro. Y Ana Grondona nos plantea su visión sociológica de nuestras noticias y Mariana Anzorena nos acerca la propuesta del Departamento de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y Silvia Porritelli nos acerca, en nuestra emisión de hoy, la historia de la cooperativa ARTV Transacción. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Entre las tantas definiciones que se pueden encontrar sobre el arte, elegimos esta que manifiesta que se llama arte a las creaciones mediante las cuales el ser humano expresa una visión sensible en torno al mundo que lo rodea, sea este real o imaginario. Y si hay algo que caracteriza al arte, son las posibilidades que ofrece de creación, expresión, libertad y diversidad. Quienes se dedican a esta actividad señalan que el arte va más allá de una elección y que tiene que ver con la vocación. Así lo entienden las asociadas de la cooperativa ARTV Transacción, más comúnmente conocida como Arte Trans, quienes sostienen que su entidad es la primera cooperativa de arte formada íntegramente por travestis, transexuales y transgénero de América. Su presidenta, Daniela Ruiz, explica los motivos que llevaron a las artistas de este colectivo a formar una entidad autogestionada y solidaria. A las tantas estigmatizaciones y tantos lugares tan discriminadores, cuando una se recibe de actriz y sale a la cancha a patear el tablero y a decir, bueno, quiero trabajo, la cooperativa surgió de eso, ¿no? De romper los roles binarios que hay en la heteronormatividad y decir, bueno, basta de cosificar a nuestros cuerpos y a nuestro género solamente como prostitución, en los roles de actrices, ¿no? Entonces, la medida de voz de muchas de las compañeras que necesitaban también ponerse en otras pieles, porque actrices somos, entonces nos dio este espacio de poder escribir nuestras obras teatrales y poder brindar como cooperativa no solamente el tema de la inclusión a muchas chicas trans, sino también la visibilización de todo un trabajo artístico trans que nunca se ve. La cooperativa Arte Trans arrancó hace 5 años, cuando un grupo de actrices, cantantes y bailarinas que se reunían en bares alternativos se propusieron visibilizar, mediante el arte, temáticas de la identidad trans y al mismo tiempo, a través de la mirada travesti y transexual, abordar otras temáticas más allá de las manifestaciones e intereses del colectivo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Está bueno poder plantearlo y decirlo, bueno, acá somos una voz, empezar a plasmar varias obras de teatro como venimos haciendo hace mucho tiempo, de no solamente identidades, sino también de distintas maneras, como Federico García Lorca, que La Casa de Bernarda Alba, o Ser Golondrina, que fue declarada Aportes a los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, Idénticas, que también fue presentada y fue nombrada y ahora andará por todas las villas de Buenos Aires. O sea, hay mucho laburo que venimos haciendo nosotros las compañeras. Según la actriz y directora Daniela Ruiz, el sectarismo y los estereotipos naturalizados hacia la comunidad trans todavía persisten fuertemente en la sociedad y son manifestaciones contra las que todavía hay que pelear. Más allá de los enormes avances que se dieron a partir de la promulgación de las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género. Venimos laburando esto de poder mostrar que después de del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, hay un trabajo que venimos haciendo las activistas que es mostrar la otra realidad, la traba trabaja, no pongan ese rol solamente de que tenemos un promedio de vida hasta los 35 años, somos mucho más que eso. Y hemos luchado mucho tiempo el DNI, que se ha puesto la feminidad y la masculinidad, que cambia totalmente la visión. Por eso nuestros documentos a futuro, ojalá que se deje de estigmatizar a ser femenino o masculino. Nosotros hablamos de identidades travestis, transexuales, mujeres trans, hombres trans, o como lo quieran llamar, pero identidades en general. Primero tenemos que visibilizar esto del trabajo y romper varios binarismos que hay, esto de hombre o mujer, creo que somos muchas más. Uno de los factores que genera mayor vulnerabilidad en las personas transexuales, además de la discriminación, es la falta de oportunidades para conseguir empleo. El acceso a un trabajo formal disminuye los niveles de exclusión, ya que en muchas situaciones las personas trans ejercen la prostitución como forma de supervivencia. Las actrices, el 70% está en la prostitución. Lamentablemente tenemos que decir la verdad, o sea, esta verdad golpea a nuestro colectivo. Muchas de las chicas no pueden salir de la prostitución y esto de actrices no nos da la beta para poder sobrevivir en este ambiente que nos ha sepultado, ¿no? Primero, ser actriz es complejo, porque para conseguir trabajo es re difícil. Y segundo, que tenés el karma, por lo menos en Argentina, de ser trans. Entonces es más complejo. Las compañeras de la cooperativa se desarrollan en lo que pueden, como pueden. La cooperativa Arde Trans abre un abanico de posibilidades que genera ingresos para sus integrantes y la oportunidad de aprender un oficio. Pero si hay algo que defienden y reivindican las asociadas, es poder dedicarse a su profesión, su vocación, el arte escénico. En el INAE éramos 12 chicas trans, había gente que estaban para armar cooperativas de restaurante, había gente que hacían remeras, otros que hacían pintura, y nosotros le dijimos, somos actrices. Y hasta la misma chica que estaba dándonos las clases nos dijo, ustedes chicas dedíquense a hacer otra cosa, que esto es pérdida de tiempo. Imagínate vos el espacio que estamos abriendo de la mentalidad, no solamente artística, sino también de la mentalidad de género. Y como dijo la otra vez Alicia Kirchner, que estuvimos en una reunión, chicas, tienen nuestro total apoyo desde el primer momento que ustedes quieran hacer un poco de trabajo. Realmente fue para nosotros como la primera voz que nos dan un aliento de decir, estamos en el camino correcto, estamos en esa búsqueda. Sería fácil para nosotros decir, bueno, vamos a hacer remera, pero somos actrices. La cooperativa Arte Trans tiene como objetivo continuar formando a sus integrantes en las distintas áreas del arte y los oficios: producción de obras, vestuario, maquillaje, actuación, escenografía, entre otras disciplinas. La idea es crear más puestos laborales que permitan darles opciones a las integrantes de comunidad trans que quieren establecerse en el mundo del teatro. Primero, la cooperativa surgió como una voz y tener esta palabra te dignifica. Entonces, para nosotras no es solamente un ejemplo, para nosotras es una historia que se va a quedar en el cooperativismo y a la vez también va a quedar en la historia del arte teatral, ¿no? Y queremos a futuro poner iluminadoras y que muchas chicas iluminadoras vengan y estudien iluminación y salgan a iluminar, queremos eso. Que muchas vengan y estudien y se capaciten de costurera, también queremos eso. Pero también tiene que haber una política que del mismo Estado que nos ayude. Y sabemos que primero tenemos que andar rompiendo los géneros de los machismos y después entender el concepto de artista. Si bien la cooperativa de trabajo cuenta con subsidios y apoyos del Ministerio de Trabajo, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, las integrantes de la entidad artística consideran que es necesaria la afirmación de políticas de Estado que les garanticen la sustentabilidad en el tiempo y las ayuden a transitar el camino que iniciaron hacia la inserción y la capacitación laboral en disciplinas artísticas, en el que permanentemente se presentan nuevos desafíos. Lo autogestionamos sola, como hacen todas las cooperativas, a la gorra, y esa gorra se llevan las chicas la plata. Esa es nuestra manera de laburar. Este año tenemos todo el año trabajando en La Oreja Negra, un teatro de Palermo, y después estamos con proyectos de que el INAES nos dé una casa, la primera casa del Centro Cultural en el Mundo de Arte Trans. Estamos gestionando eso para que el mismo Estado nos dé una casa como centro cultural. Para la presidenta de la cooperativa, Daniela Ruiz, las leyes dictadas a favor del colectivo lesbianas, gays, bisexuales y transgénero son un comienzo y necesitan ser acompañadas por acciones de integración y de naturalización de otras orientaciones sexuales e identidades de género. El objetivo de las asociadas a Arte Trans es que esa naturalización también se refleje en la cooperativa. Primero, la cooperativa surgió como una voz, pero a futuro va a dejar de ser cooperativa de trans para ser cooperativa artística y nada más. Y creo que ese es nuestro segundo paso, naturalizarlo, ¿no? Hotel Golondrina, Idénticas y Redentas, Cuerpo X, son algunas de las obras presentadas por la cooperativa Arte Trans en teatros del circuito comercial, en Tecnópolis, la Legislatura Porteña, el Hotel Bauen, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Teatro Porteño, entre otros teatros y espacios, además de numerosos encuentros y festivales. Hace pocos días, el elenco de la cooperativa puso en escena uno de los textos más reconocidos de Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba. La obra se presenta con entrada libre a la gorra los miércoles a las 23 horas en el espacio La Oreja Negra, ubicado en Uriarte 1271 del barrio de Palermo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si quieres saber más sobre la cooperativa Arte B Transacción, más comúnmente conocida como Arte Trans, puede visitar su Facebook Arte Trans o ingresar a su página. Tomen nota: www.artetrans.blogspot.com. ¿No puede escuchar desde la gente en este horario? ¿Quiere compartir lo que contó el entrevistado o recuperar el dato que se le escapó sobre el informe de la cooperativa? Ahora es muy fácil hacerlo. Basta con ingresar en www.imfc.coop. Desde la gente puede escucharse tanto por radio como en internet. www.imfc.coop. El título es categórico. Diarios y periódicos regionales ratifican su apuesta a la economía solidaria. En el cuerpo de la información puede leerse que los asociados a la cooperativa Diarios y Periódicos Argentinos, DIPRA, realizaron su asamblea anual en la que hicieron un balance de la gestión, votaron a sus nuevas autoridades y adelantaron que irán por la erradicación de la precarización laboral en los medios y avanzarán en el trabajo intercooperativo junto a Trama y Contar. En la asamblea anual que se realizó en la sede de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, los asociados de DIPRA señalaron que buscarán profundizar las líneas de acción en el sentido de la integración. En esa línea se manifestó Jorge Conalvi, presidente de DIPRA, cuando puntualizó que hay que redoblar los compromisos en la construcción de un sistema de medios de la economía solidaria. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Dónde están las mujeres? Desde la gente. ¿Dónde están los hombres? Informe especial. ¿Dónde están las mujeres americanas? Y así fue nomás. Mujeres, jóvenes, hombres de las tres Américas se hicieron presentes esta semana en Buenos Aires para celebrar tres congresos asamblearios muy importantes. Hablamos del sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, y en ese contexto se realizaron también la cuarta asamblea de jóvenes campesinos y la quinta asamblea de mujeres del campo. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC por su sigla, es una organización que libra grandes batallas políticas desde hace 20 años, con el objetivo de construir una nueva sociedad desde las identidades de mujeres y hombres del campo. Zaira Ticay es nicaragüense y participó de la Asamblea de los Jóvenes. Proponer acciones concretas que nos conlleven a generar una rentabilidad de la juventud en el campo, que podamos definir acciones para que las y los jóvenes podamos quedarnos en el campo, vivir, trabajar en el campo, generar o resolver nuestras situaciones o situaciones o necesidades básicas desde nuestras localidades, desde nuestras comunidades, y así no tener que emigrar ni a la ciudad ni fuera de nuestro país. De esta larga y provechosa semana de discusiones surge como una de las conclusiones más importantes que para los movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes y pescadores organizados en América Latina y para la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, está claro que para enfrentar este modelo, hoy la lucha pasa por enfrentar el debate sobre la reforma agraria integral y popular. Beatriz Navarro es cubana y participó de la Asamblea de Mujeres. Reflexionando en el papel que tiene la mujer en el desarrollo rural, el desarrollo de la sociedad, lo que significa los nuevos cambios, cómo tenemos que transformar la sociedad para aportar, para que las mujeres seamos juguemos un papel importante en el desarrollo de la sociedad. Y no solamente las mujeres solas, sino se llamó también a mujeres y hombres, porque sí es importante que los hombres solos, ni las mujeres solas, podemos hacer los cambios que necesita el mundo y que necesita la sociedad, y que necesita el desarrollo rural para producir más alimentos, más sanos. Imposible resumir en tan pocos minutos las conclusiones a las que se arribó en este sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, pero valga esta frase como resumen sobre lo que fue el espíritu que primó en el encuentro. Debemos trabajar por la soberanía alimentaria, sustentada en la concreción de reformas agrarias integrales y populares, para producir los alimentos que nuestros pueblos requieren y que la humanidad necesita para garantizar su desarrollo por las tierras, los territorios y las semillas campesinas e indígenas, generadas en una relación de amor con la naturaleza, con la madre tierra, que nos indica los caminos para el buen vivir. Mucho se habla del avance de cierta derecha en el continente. Puede que sea cierto, y también puede que los medios hegemónicos se ocupen especialmente de hacernos creer que esto es tan así. Pero si escuchamos a Egberto Díaz, colombiano, en el marco de este Congreso de Vía Campesina, podemos decir que, sin dudas, las organizaciones populares y del campo también se están organizando y avanzando. Primero por la coyuntura política que vive el continente, ¿no? Estamos viviendo un momento político sumamente importante, donde hay una reactivación de los movimientos sociales, donde hay una gran agudización de la lucha social en el continente, de movilización, y donde también, digamos, hay un avance de la lucha política en el continente. avance que se refleja en la construcción de gobiernos progresistas, en la construcción también de propuestas de integración continental y también hoy avanzamos hacia la posibilidad de ganar una mayor, digamos, autodeterminación de nuestros pueblos. Y nuevamente nace en el continente con mucha fuerza, comienza a surgir con mucha fuerza el tema de la necesidad de construcción del socialismo en nuestro continente. Teniendo en cuenta que hoy el capitalismo, su modelo neoliberal, sus transnacionales, hoy han conllevado a nuestros pueblos a una mayor condición de miseria, a una mayor condición de entrega, a una mayor condición de mendicidad en todos los ámbitos, de privatizaciones. Y eso creo que es lo que hoy está en el debate. ¿Cómo vamos a construir un nuevo modelo económico basado en una sociedad más justa, basado en una sociedad que tenga como centro la solidaridad, el humanismo y el intercambio, digamos, igual, entre otros, ¿no? El material que se generó en este congreso es muy vasto e interesantísimo. Quienes quieran ver los videos de las exposiciones y debates o leer documentos pueden ingresar a la página www.cloc-mediovíacampesina.net o escribir en un buscador CLOC, sigla de Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Decíamos entonces CLOC Vía Campesina. Al escuchar las voces de quienes participaron de este congreso organizado por la gente de Vía Campesina, una no puede dejar de pensar en todo este trabajo. Estos debates, estos documentos buscan revertir una situación adversa a las trabajadoras y los trabajadores del campo que lleva añares y que muy bien describió el puertorriqueño Rafael Hernández en su tema Lamento Borincano y que interpretó Chabela Vargas. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa en remediar la situación de su hogar, que es toda su ilusión, sí. Que alegre el jibarito va diciendo así, pensando así, cantando así por el camino. Yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. ¡Qué alegre! También su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga comprar. Todo está desierto y el pueblo está muerto de necesidad, ay, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier de su desdichado borinquen sí. Qué triste, el jibarito va diciendo así, pensando así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinque, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinque, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente, vamos a compartir, como es habitual semana tras semana, los títulos y algunos copetes de las publicaciones que recibimos a diario en nuestra redacción. Tengo a la vista, Liliana, como verás, Mundo Cooperativo, que dirige nuestro querido amigo Luis Valladares. Hay dos títulos importantes en la tapa, en la edición de este mes de abril. Uno de ellos, el principal, dice: gran actividad en los foros de debate del anteproyecto de ley de cooperativas y mutuales. Y señala el copete: tal como se habían organizado, se están realizando numerosos foros en todo el país con la participación de representantes de cooperativas y mutuales, como también profesionales, legisladores y funcionarios públicos. La presentación de ponencias revela el interés que ha despertado el anteproyecto y el deseo de realizar aportes con la finalidad de lograr una norma que contemple las necesidades reales de las organizaciones de la economía solidaria. Otro título: posición de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo ante el anteproyecto, algo que el amigo Rubén Mazón, que es el presidente de esta federación hermana, nos ha hecho llegar. Y un par de títulos más que queremos compartir. Uno de ellos, y aprovechamos para felicitar al amigo Valladares: Mundo Cooperativo cumple 19 años. Feliz cumpleaños, Valladares. Y otro más: primer foro de debate convocado por el IPES, y se publica el contenido de ese primer foro tan importante. Siguen estos foros hasta el mes de mayo inclusive, y luego vendrá la presentación ante el Poder Legislativo de la Nación. Muy bueno, Edgardo. Yo quiero compartir un comunicado de prensa de APYME que dice: la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios celebra que el Senado de la Nación haya convertido en ley la creación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, con apoyo de la casi totalidad de los legisladores. Esta norma tiene una importancia histórica, no solo porque implica la decisión de recuperar para el conjunto de los argentinos el sistema ferroviario desmantelado durante los años 90, sino porque además ratifica la revalorización del papel de un Estado activo tras el fracaso del mito neoliberal del eficientismo privado en la gestión pública. Los pequeños y medianos empresarios damos fe del profundo daño causado a las cadenas productivas y las economías regionales por la destrucción del ferrocarril en todo el país, operada por los actores privados en complicidad con los gobiernos de turno, lo que en la práctica significó una discriminación hacia los sectores productivos de menor tamaño por los altos costos de los fletes. Estamos convencidos de que esto se podrá lograr bajo una concepción política que no ceda a las presiones restauradoras del neoliberalismo y en cambio consolide un proyecto de país con un Estado eficiente y participativo que apueste a continuar con el proceso de recuperación de los resortes estratégicos de la economía que se lleva a cabo desde 2003, profundizar la reconstrucción de la industria nacional, defender la soberanía y avanzar en la equidad distributiva con trabajo de calidad para todos los argentinos. Fechada el 16 de abril de 2015, Eduardo Fernández, presidente, Juan José Sisca, secretario. Excelente y oportuna declaración de los amigos de APYME. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Ana, como siempre, estamos a la expectativa de tus reflexiones, tus análisis, que van más allá de la letra escrita en algunos medios, particularmente los hegemónicos, y claro, nos ilumina para entender mejor la realidad. Así que bienvenida, ¿y de qué nos vas a hablar en esta emisión? Hoy tenía ganas de hablar del tránsito de lo inimaginable a lo irreversible. Me puse un poco poética en homenaje a Eduardo Galeano, que nos dejó hace poco. Y justamente en función de esa despedida, esta semana circularon por las redes sociales y por los medios de comunicación distintas fotos de Chávez entregando las venas abiertas de América Latina a Obama. Y un poco también muchos nos acordamos de la primera lectura de alguno de los textos de Galeano. Yo me acordé de un profesor de historia que se llamaba Aragón, que era bastante hereje. Y allá por los 90 nos daba a leer libros un poco rojitos, entre ellos Las venas abiertas de América Latina. Y pensaba que en ese momento era muy extraña esa lectura, estaba como fuera de contexto, en plena década neoliberal, y que en ese marco nos parecía inimaginable no solamente un Chávez, sino nos hubiera parecido totalmente inimaginable la Cumbre de las Américas, que terminó recientemente, donde escuchamos discursos vinculados a la soberanía, a la dignidad en América Latina, y un posicionamiento muy fuerte respecto de la injerencia de los Estados Unidos en el continente y, bueno, la participación de Cuba, ¿no? O sea que todo eso era inimaginable allá lejos ese tiempo cuando yo leía por primera vez a Eduardo Galeano. Y también me apareció la otra imagen de lo irreversible, que es una figura que circula entre los jóvenes militantes que plantean que el proceso que vivió el continente en los últimos años sería irreversible, ¿no? Se esperanzan con eso. Y ojalá que así sea. Y me parecía también interesante el alerta que despertaba de algún modo García Linera respecto a esta cuestión en su última visita por Buenos Aires, recordándonos que el carácter irreversible de estos procesos va a tener mucho que ver con distintas cuestiones, y una no menor es la cuestión económica, ¿no? Y la posibilidad de sostener el bienestar social y el bienestar económico de estos procesos, que tiene sus desafíos, como solemos decir. Y me parece interesante un poco mixturar las dos cosas, ¿no? Los desafíos del campo económico y la batalla cultural, que a veces pensamos como cuestiones disociadas. Sin embargo, tenemos que pensarlas, me parece, conjuntamente, y al respecto es sintomática alguna cuestión que ocurrió también en los últimos días. Me refiero, por un lado, a la declaración del presidente de la UIA, que sostuvo que había que poner techos a las paritarias o dejarlas de lado, digamos, ¿no? Reeditando conceptos que pensábamos que estaban perimidos, pero no lo están, y que siguen mostrando la necesidad de avanzar con la batalla cultural también en el campo de las definiciones económicas, porque el sentido común ahí todavía no está absolutamente ganado, ni puede estarlo nunca, porque hay intereses en juego. Y otra cuestión interesante que pasó a este respecto fue otra reunión empresaria de esas que suelen hacer, y a mí me suele interesar referirme a ellas porque me parecen muy interesantes y sobre todo muy muy claras respecto de los posicionamientos y de las presiones e intereses que circulan por ese mundo. Y en esta otra reunión, donde había personajes del estilo Broda, Espert y Melconian, ¿no? Todos unos jugadores interesantes, se generó, según el relato de La Nación, del diario La Nación al día siguiente, cierta incomodidad con algunas de las expresiones de estos economistas que llamaban al ajuste, a contener el gasto social, a restringir la intervención del Estado, es decir, las recetas clásicas que vienen diciendo de toda la vida. Sin embargo, esto generó incomodidad y me pareció genial cómo lo interpretaba el periodista de La Nación, que hablaba de un temor por la semántica y que eso era un logro del kirchnerismo. Y me parece interesante para retomar esta idea de cómo la batalla cultural y la batalla económica tienen que pensarse conjuntamente, porque la economía, a diferencia de lo que nos han querido decir durante mucho tiempo, no es una ciencia objetiva, neutral y todas estas cuestiones, sino que es una ciencia social que, como toda ciencia, implica posicionamientos y presupuestos, y que ahí todavía hay que dar una fuerte batalla por el sentido común, por establecer objetivos que no sean los evidentes, porque en general lo que parece muy y demasiado evidente tiene que ver con los intereses de los sectores más concentrados y más poderosos del país. Así que un poco en homenaje a Galeano y a su modo de analizar la economía y los procesos económicos sin desatender a las cuestiones culturales, me parece que tenemos que seguir pensando ambas cosas profundamente imbricadas. Como siempre, Ana, nos ayudaste a comprender un poco mejor esta compleja realidad y, como siempre, nos despedimos con un fuerte abrazo, aunque los oyentes no lo vean, hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Como todos los años, el 23 de abril al 11 de mayo se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el predio ferial de La Rural. Y como todos los años, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de la Cooperación estarán presentes con un stand, el 828, del Pabellón Verde y con una serie de actividades como la presentación de libros de su colección. Entre ellos, uno más que interesante es El Pensamiento Económico de Hugo Chávez, de Alfredo Serrano Mancilla. Una obra que permite entender el pensamiento económico del líder bolivariano como también la condensación del contexto histórico donde se desarrolla. La editorial, Desde la Gente, por su parte, y camino a cumplir 25 años, presentará sus nuevas colecciones en la sala Domingo Faustino Sarmiento. En el 2015, mutualistas y cooperativistas debatiremos un proyecto de ley federal de economía social y solidaria. Las normativas vigentes que permitieron el desarrollo de estas empresas son de la década del 70. La Ley 20.321 de Asociaciones Mutuales y la 20.337 de Cooperativas. En estos años, la realidad política, social y económica se modificó de manera profunda. Hoy, la economía social y solidaria es el 10% del PBI, con más de 14 millones de asociados y cientos de miles de puestos de trabajo. Estas empresas capturan y redistribuyen el ahorro local, generando industrias, servicios, inclusión social, innovación y desarrollo en cada una de las regiones de nuestro país. Frente a los problemas de la vida moderna, el modelo solidario aporta soluciones basadas en el compromiso mutuo y la participación ciudadana. Se requiere de la opinión de todos para debatir y elaborar un proyecto de ley. No basta con la mirada de las propias organizaciones. Desde el IPES, en conjunto con las confederaciones nacionales, impulsamos foros abiertos y participativos en todo el país. Los foros se realizan en ámbitos universitarios de todas las provincias y la comunidad entera está invitada a asistir. El proyecto final será luego presentado al Congreso de la Nación para su tratamiento. Tu participación hace la diferencia. Una ley con la opinión de todos. El próximo miércoles a las 18:30 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, el reconocido intelectual francés Étienne Balibar brindará una conferencia en torno a la crisis en Europa y las alternativas democráticas. Balibar, una de las figuras más salientes de los debates de la filosofía y las ciencias sociales críticas de las últimas 5 décadas, abordará junto a otros panelistas invitados la actualidad de una Europa atravesada por la xenofobia y el racismo. La conferencia está organizada por el Centro Cultural de la Cooperación, la UBA, la UNSAM y la Universidad Nacional de Quilmes. Reiteramos entonces, Etienne Balibar, el próximo miércoles a las 18:30, la entrada es gratuita, aunque hay que retirarlas a partir de las 17:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Y continuamos aquí en Desde la Gente y llegó el espacio de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, como todos los sábados. En esta oportunidad tenemos una invitada aquí en piso. Está con nosotros compartiendo micrófono. Estamos con Marta Gaitán, que es la presidenta de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Córdoba Sevino. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marta. Hola, muy buenos días, Mariana. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en la columna, en esta columna tan, tan querida, tan buscada y tan apreciada por toda la Secretaría de la institución. Bueno, muchas gracias. Bienvenida entonces. Y bueno, te tenemos aquí. Vamos a aprovecharte porque el pasado 8 de abril estuviste participando en una jornada de trabajo que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poquitito, en principio, de qué se trató esta jornada de trabajo, que entiendo estuvo marcada en los preforos o las antesala de los debates sobre el preforo del anteproyecto de Ley Federal de Economía Social y Solidaria. Contanos un poquito. Sí, estamos en un año, bueno, te cuento que esto fue organizado por el Comité de Equidad de Género de Cooperar. Hicimos de anfitriones en nuestra casa, en el Centro Cultural, y estamos más que satisfechas de la jornada de trabajo, ya que participaron, entre otras federaciones, IMFC, FESCOE, FECOTEL, FACAL, CONAM, las chicas mutualistas estuvieron acompañándonos y discutiendo y reflexionando con nosotros, APEBA, INAES, IDELCOP, la presidenta del Comité de Jóvenes de Cooperar y de la ASI Internacional, Gaby Bufa, también estuvo dándonos su mirada y sus aportes. Nosotros creemos que todo encuentro es válido, que tenemos un año donde hay muchas cosas que tenemos que conversar. Hay un anteproyecto donde nosotras tenemos como objetivo visibilizarnos, llevar nuestra palabra, aprovechar la oportunidad que tenemos de esta apertura de los foros para instalar nuestra la temática de género. Creemos que es una oportunidad histórica realmente, y que cualquier cambio o acción positiva que podamos introducir a estas discusiones van a ser más que un avance para nuestra legislación y por ende después en la práctica cooperativa y en la puesta en práctica de los valores, para que dejen de ser meras enunciaciones y se transformen realmente en una paridad, en una equidad, en una igualdad de oportunidades para todas y todos. Bien, ¿y sobre qué ejes estuvieron trabajando? ¿Cuáles fueron las temáticas? Te cuento que convocamos para que haya una mesa disparadora de los debates a la diputada Soledad Carrizo, que ella tiene presentado un proyecto desde hace un tiempo que habla sobre el cupo. Después una diputada nacional por CABA, asesora de María Pasos, también de otra diputada Carrizo, y la asesora legal de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, la doctora Marcela Macerali. Ellas un poco nos dieron como las pautas o qué pretenden modificar de esta ley de cooperativas. Por ejemplo, en unas los fundamentos están en agregar un artículo 63 bis a la ley de cooperativas. En el caso del proyecto de Soledad Carrizo, Ferrari, Rueda, Burgos y Toledo, y ellas dicen ahí, de ese artículo 63 bis dice, los estatutos deberán contemplar que las listas que se presenten deben tener mujeres como un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir para integrar el Consejo de Administración. Bien. Bueno, nosotros estuvimos después reflexionando sobre los fundamentos, que por cierto están basados en todas las medidas y las acciones positivas que recomienda tanto la ASI como la CEDAW, el Foro de Beijing y todos los organismos internacionales. Pero bueno, no llegamos a un acuerdo de que el cupo sea homólogo a la ley electoral o a la ley de partidos políticos que tenemos en la Argentina. Consideramos y valoramos que sí, en Latinoamérica se ha avanzado muchísimo con esto. De hecho, la UIP, la Unión Interparlamentaria, dice que desde 1995 se ha duplicado y se ha dado terreno a esta cuestión, por lo cuanto el 90% de 174 países en el periodo ha logrado un avance fundamental. Hay un 40% de parlamentarias en toda Latinoamérica, y eso tiene que ver también con que los países han tomado la cuestión y han hecho constitucional este derecho universal de igualdad de la mujer. Es decir, no dejamos de valorar que el cupo ha tenido mucho que ver en los avances, que ha evitado la discriminación, que es una legislación positiva, garantista, y que va de acuerdo a los organismos internacionales, pero no llegamos a la conclusión de que fuese la forma de presentarnos en los foros ni la manera de lograrlo. Creemos que se enumeró un listado de más de 10 medidas positivas que se podría incorporar al anteproyecto de ley, que con educación y puesta en valor de los principios se llegue al mismo resultado. Perfecto, está clarísimo. ¿Y qué otra temática trataron aparte de cupo? Bueno, hay otro proyecto que habla de proporcionalidad, de acuerdo a la membresía. Es decir, en una cooperativa de pescadores no hay ninguna mujer. Bueno, no tiene por qué el Consejo de Administración tener mujeres, porque vos sabés que las entidades cooperativas tienen un libre acceso y un principio de no discriminación, pero nadie puede impedir que uno se asocie o tampoco pueden salir a buscar mujeres para que sean partes de las cooperativas. Claro. Entonces, esta proporcionalidad lo que garantizaría es que no haya ni mínimos menores a 40% ni máximos mayores al 60%. Ah, entonces, okay. La lista se elaboraría con una proporcionalidad de integrantes de las cooperativas, y de esa manera, intercaladamente, se podría después elegir en la designación de autoridades, luego de la asamblea, tendría igualdad de oportunidades la mujer. Bien. Este proyecto es para modificar el artículo 63, que en el anteproyecto pasaría a ser el artículo 67. Uh-huh. Entonces dice, o fundamento, el paso de las cuotas a la paridad no es entonces un simple cambio numérico para compensar una categoría social excluida, sino que es una transformación en la representación o representatividad política. Muy bien. Marta, ¿y cómo sigue esto? Una vez que finalizó esta jornada, que entiendo fueron varias horas. Sí, sí, sí. Desde las 9:30 de la mañana hasta las 16 horas. Bueno, después de semejante jornada, ¿cómo sigue la cosa? Bien, allí también FECOTRA expresó de una manera transversal cómo durante todo el articulado del anteproyecto ellos van ingresando cuestiones de igualdad de trato, cuestiones de género, visión de género, para que se empiece a naturalizar y a hablar del tema. Y esa, en definitiva, creo que es la postura que más adhesiones tuvo. Por supuesto, va a haber un documento de esto y vamos a tener pronto pronunciamientos más concretos. Pero decimos, bueno, tenemos principios universales. FECOTRA propone crear el valor de la equidad de género, como para que ya cuando se empiece a hacer educación cooperativa por la aplicación del artículo 90 o en las cooperativas de base, se empieza siempre por los valores. Y bueno, ya introducirlo como una temática para que en adelante se incorpore en todos los cooperativistas y mutualistas. Buenísimo, Marta, muy claro tu exposición. Esperemos que esto avance, como creemos que lo va a hacer, y se instale toda esta temática que tanto esperamos. Te agradecemos muchísimo tu paso por Desde la Gente. Hablamos con Marta Gaitán, presidenta de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y te esperamos cuando quieras, las veces que quieras, por supuesto. Pero muchísimas gracias y felicitaciones a la Comisión de Comunicación y a vos por este emprendimiento tan válido y tan bueno que llegue a todos las cooperativistas y los cooperativistas. Bueno, muchas gracias y los dejamos con un hermoso tema de Liliana Guerrero, La Garra del Corazón. El sueño de los regazos, la casa de los abuelos, el llanto de los payasos, pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor, el beso y la comunión, el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón. El ruido de la campana, el misterio del molino, la escarcha dueña del pasto, la balsa quieta en el río. Primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo, el tren de carga en la loma, el campo está entre dormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón. Del pasto, la balsa quieta en el río. Primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo, el tren de carga en la loma, el campo está entre dormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Hoy me voy a dar el gusto poco frecuente de dialogar con una compañera legisladora. Ella es diputada por el Frente para la Victoria. Ingresó, igual que quien les habla, en el año 2011. Juramos y a partir del 10 de diciembre de aquel año iniciamos una actividad legislativa que podemos afirmar ha sido positiva, pensando justamente en los derechos, en las necesidades de los porteños y de las porteñas. Me refiero a la diputada María Rachid, a quien le doy una muy afectuosa bienvenida a nuestro estudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto, María, tenerte igualmente, con nosotros. Un gusto para mí estar acá. Y estamos los dos, hay que decirlo, transitando los últimos tramos de una campaña que va a culminar, por lo menos en esta etapa, el 26 de abril, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la Ciudad de Buenos Aires, como parte del Frente para la Victoria y más específicamente en la lista de Unidos por la Ciudad. Así es, 707R. Sí, sí, hay que recordar y repetir varias veces el número y la letra, ¿verdad? Así es. María, ¿cómo ves este proceso de campaña? Y contanos algunas de tus principales propuestas. Vos que sos una luchadora por los derechos de la diversidad, has sido una abanderada de la lucha por un logro importantísimo que ha sido el matrimonio igualitario. Así es, la verdad que la campaña la vivo de una manera muy entusiasmada. Me entusiasma mucho la lista de legisladores y comuneros, por supuesto Carlos Heller como candidato a jefe de gobierno, pero de verdad a veces las listas donde uno está siempre hay compañeros, pero esta lista en particular siento que es una lista muy comprometida de militantes que tienen décadas de trabajo en distintos temas que hacen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, ¿no? Entonces, la verdad que la campaña la vivo con mucha alegría y mucho entusiasmo. Me da mucho orgullo ser parte de esta lista y comentarle a las personas con las que hablamos en las mesas, en las actividades, quiénes son las personas que nos acompañan en esta lista de legisladores, de comuneros, y quién es Carlos Heller como candidato a jefe de gobierno. Así que, en ese sentido, muy contenta. Después, bueno, las propuestas, nosotros tenemos montones de propuestas. Vos sabés, porque te mando las mías para firmar, vos me mandás las tuyas, así que sabemos que tenemos muchas propuestas en la Ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con muchos temas, con las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y con los temas que cada uno viene trabajando también. Nosotros tenemos propuestas que tienen que ver con, bueno, teníamos la ley antidiscriminatoria que se acaba de aprobar hace poquito tiempo en la legislatura de la ciudad, pero también una ley de discriminación en el empleo, una ley contra el acoso escolar y varias leyes en ese sentido. Y lo más importante que tiene nuestra lista y el Frente para la Victoria en general es que tenemos voluntad política para trabajar todos los temas que hacen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Yo siempre digo que me da mucha envidia el Congreso de la Nación, donde uno ve que cada tanto salen, todas las semanas casi, cada 15 días salen leyes importantísimas que transforman la vida de los ciudadanos. Y bueno, la legislatura se hace como mucho más difícil en ese sentido, ¿no? De pocas oportunidades tenemos, como fue la última sesión, que pudimos sacar una linda ley. Sí, una ley muy linda, muy trascendente. Y ya que estamos, sería bueno que comentes a grandes rasgos cuál es la importancia, la trascendencia de esta nueva ley. Bueno, esta ley en realidad lo que hace es regular el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que habla de la no discriminación, del derecho a ser diferente. Establece cuáles son los pretextos en general de la discriminación, los enumera, los nombra. Eso es muy importante a nivel jurídico y también a nivel cultural, ¿no? Decir, bueno, estos son los grupos que son vulnerados por la discriminación. En la legislación argentina, incluso la nacional, que es un poco antigua, de 1988... había algunos grupos mencionados, pero la verdad es que faltaban un montón de grupos vulnerados por la discriminación, entre ellos las personas con discapacidad, los adultos mayores, la diversidad sexual. No encontraban ninguna mención específica, ninguna legislación antidiscriminatoria de nuestro país y mucho menos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esta ley enumera, amplía todos esos pretextos discriminatorios, amplía los grupos que son considerados vulnerados por la discriminación y además establece mecanismos concretos para defenderse de esas situaciones, como por ejemplo la inversión de la carga de la prueba en algunos casos, como sucede hoy en la legislación laboral nacional respecto de, por ejemplo, la mujer embarazada que es despedida. De una manera parecida a ese mecanismo se pueden trabajar los temas de discriminación en la Ciudad de Buenos Aires. Y después propone políticas públicas concretas por parte del gobierno de la ciudad que debe difundir el contenido de la ley, los principios de la ley, en la administración pública de la ciudad, en el ámbito de la, de la educación, y bueno, son varias propuestas concretas, de políticas públicas concretas para trabajar en la defensa de las situaciones de discriminación que viven muchas personas en nuestra ciudad y, por otro lado, en la prevención de la discriminación para que estas situaciones no sucedan. Y con respecto a la ley que promueve, digamos, mecanismos para impedir el acoso escolar, ¿cuáles serían los ejes principales? Bueno, esa ley, esa propuesta de ley tiene varios ejes y hacemos muchas propuestas para trabajar. Pero te diría que el eje principal es, primero, entender el acoso escolar no como un problema entre dos niños, donde hay una víctima y un victimario, porque nosotros entendemos que no es así. En el acoso escolar no hay victimarios entre los niños, sino entenderlo como un problema social, como un hecho social que hay que abordar con toda la comunidad educativa. Esto quiere decir la familia, los padres, las madres, los docentes, por supuesto, el personal no docente de la escuela, los niños. Todos debemos abordar el tema del acoso escolar en las escuelas. Es un hecho social que nos involucra a todos como sociedad y no a los dos niños que hayan tenido un conflicto en particular. Y en ese sentido hacemos propuestas concretas, como por ejemplo jornadas de convivencia entre los alumnos, los estudiantes, con los docentes, con la familia, donde se trabajen los distintos temas de discriminación. Esa es una de las propuestas, para mí, te diría la más linda. Después, por supuesto, elaborar materiales, difundir los temas, pero la propuesta más linda es esto de las jornadas, hacer como un ejercicio de hacer jornadas de convivencia en las escuelas donde participen las familias, los docentes, los no docentes, los estudiantes, para trabajar los distintos temas de discriminación. Me parece lo más importante es prevenir esas situaciones, ¿no? Indudablemente, nada mejor que prevenir, que evitar esas situaciones tan conflictivas y violentas muchas veces. Días atrás, la semana pasada, estuvo con nosotros Carlos Heller, nuestro candidato a jefe de gobierno por la lista, voy a repetir el número y la letra, muy la bien. 707R, y yo le pregunté, para que con grandes trazos describiera, lo que él concibe como la ciudad cooperativa, y hacía mucho énfasis en la ley 1777, la ley orgánica de las comunas, porque traduce, refleja lo que establece el espíritu y la letra de la Constitución porteña en cuanto a la participación ciudadana. Seguramente vamos a coincidir, María, totalmente en que Buenos Aires necesita más participación de la ciudadanía para encarar problemas como este del acoso escolar, absolutamente, por supuesto, y también, desde luego, prevenir la discriminación, defender los derechos de todos y garantizar transparencia. ¿Te parece? Absolutamente. Creo que todos los problemas que tenemos los vamos a resolver mejor si los resolvemos entre todos y todas, ¿no? Nosotros tenemos un ejercicio que sé que también es así en tu despacho, de siempre tratar de involucrar a los vecinos, las vecinas, si se trata de algún hospital, los trabajadores del hospital, en las propuestas que hacemos, porque nadie mejor que el mismo ciudadano o trabajador de un hospital o ciudadano de un barrio del que tiene que ver con una propuesta concreta, nadie mejor que el que está involucrado para opinar sobre cómo transformar esa realidad para hacerla mejor para todos y todas, ¿no? Entonces, creo que todo sería mejor si estuviéramos más involucrados, si tuviéramos instancias donde participar y poder expresar cuáles son las soluciones a los problemas que tenemos, ¿no? María, estamos a una semanita escasa o apenas para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El sábado que viene vamos a estar ya a esta hora o desde el día previo, desde el viernes 24, en plena veda. Entonces aprovechemos estos minutos para decirle a nuestros oyentes, nuestras oyentes, ¿por qué sería bueno que nos voten? ¿Por qué sería bueno que respalden nuestra lista? ¿Qué es lo que le ofrecemos a la ciudadanía porteña? Yo creo que nuestra lista le ofrece a la ciudadanía, principalmente te diría, compromiso y convicción. Creo que incluso en las otras listas de Frente para la Victoria hay compañeros muy valiosos, pero creo que esta en particular es la lista del compromiso y la convicción. La lista en donde quienes estamos en esta lista, como decimos los peronistas, donde hay una necesidad, hay un derecho. No hay que pedir permiso, no hay que pedir autorización, no hay que... estamos involucrados porque nos involucra la injusticia, nos, nos indigna la injusticia, y ante esa injusticia o ante esa necesidad creemos que tiene que haber reconocimiento de un derecho y nos ponemos a trabajar en ese sentido. Eso dice nuestra trayectoria de trabajo, eso dice nuestra militancia. Pueden leer lo que nosotros decimos en las mesas de campaña, es lean quiénes son los legisladores de cada lista, qué hicieron, qué hacen, en qué se comprometen, qué proponen, cuáles son sus proyectos, porque creo que ahí está la clave de qué ofrece nuestra lista en este paso en particular. María, como la radio tiene un límite en materia temporal, yo me tengo que despedir inevitablemente, pero por suerte, felizmente, nos vamos a seguir viendo durante toda la semana, durante seguro. El resto del año, por supuesto, y esperemos estos días festejar todos los días, a toda hora, y el domingo 26 a la noche esperemos festejar un logro importante de nuestra lista, que va a ser un logro importante de la democracia para los ciudadanos y las ciudadanas de esta querida ciudad autónoma de Buenos Aires. Un logro para todos. Así es, todos así es. Y todas. Estuvimos dialogando con la diputada de la legislatura porteña, María Rachid. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. En el portal español de Economía Solidaria REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, puede leerse una interesante entrevista a Susan George titulada «La economía social es una buena vía contra el capitalismo». Susan George, vicepresidenta de ATAC, Francia, y autora de casi una veintena de libros, presentó la semana pasada en Madrid su último trabajo titulado «Los usurpadores». Los usurpadores no son otros que los lobistas y ejecutivos de las grandes multinacionales y su infiltración en las instituciones buscando crear un mundo a su imagen y semejanza, pero sobre todo para tener poder de decisión en el contenido de los tratados comerciales internacionales que son negociados a las espaldas de la población. Susan George, una activa mujer de 80 años, señaló al presentar su último libro, en el que critica fuertemente a los tratados de libre comercio, que la economía social y solidaria es una buena alternativa al capitalismo cuyo eje central es la valorización financiera. Si quiere leer completa la nota, ingrese a www.economiasolidaria.org. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Yo soy Eduardo Galeano. Escritores que hicieron historia. Escritor sentipensante. O sea, alguien que quiere unir la razón y la emoción, que quiere juntar lo que fue divorciado, como por ejemplo la cabeza y el cuerpo. A veces me dicen, bueno, pero ¿cómo? A ver, ¿qué es eso que hace? ¿Es ensayos, poesías, crónica? ¿Qué es? ¿Ficción, no ficción? ¿De qué se trata? Le digo, ay, yo no tengo la menor idea y además no quiero enterarme. La nuestra es una región del mundo que es probablemente la más diversa de todas. Es la patria de las diversidades humanas. Y eso, que para mí es una virtud, visto desde arriba y desde afuera, se considera un grave defecto. ¿Por qué? Porque si no entras en el molde de lo que desde arriba y desde afuera creen que es democracia, entonces aquí no hay democracia. Y la verdad es que la prueba de que hay democracia es justamente que este sea un reino de la contradicción y de la diversidad, donde se mezclan y a veces se pelean todos los colores y los olores y los dolores del mundo. Y ya sobre el final de nuestro programa y con inevitable emoción, queremos recordar y evocar a un grande, muy grande del continente que nos dejó al comenzar la semana, haciendo que la tristeza recorriera la América Negra, la América India, la América Profunda, irradiándose desde las aguas del Río de la Plata prácticamente hacia todo el continente y el mundo. Eduardo Galeano fue un tipo sencillo, como era sencillo lo que escribía. La sencillez, entiéndase, no es sinónimo de superficial o de poco profundo. Por el contrario, en Galeano la sencillez de su escritura es la respuesta a esa discusión acerca de cómo escribir sobre los asuntos vinculados a la emancipación de los pueblos sin quedar encerrado en la academia ni en las páginas de los libros que solo leen unos pocos. En el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye, en uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Y vaya si caminó en busca de la necesaria, indispensable utopía. Osvaldo Bayer, otro joven soñador de 88 años, dijo que la principal virtud de la pluma de Galeano es la simpleza. Era un hombre que escribía simple, no necesitaba demostrar erudición con palabras difíciles. Era el mejor de todos. Esperemos, subrayó don Osvaldo, que esto sirva para que haya un movimiento en los jóvenes para que lean y, como quería José Martí, lograr una Latinoamérica unida. Recuerdo en este momento, Liliana, una frase, un comentario muy simpático de Galeano que tenía un gran sentido del humor. Decía que los eruditos son unos erudos chiquititos. Eve de Bonafini le escribió en una carta: ojalá que en los últimos momentos de tu vida te haya acompañado ese pañuelo de las madres con la ternura con la que siempre lo trataste, con las bellas cosas que vos dijiste de él. Puso en nuestras manos una historia de América comprensible y estremecedora. Recogió los episodios, sentimientos e ideas de nuestra historia que más lo impactaron y nos las devolvió de modo que no se nos olvidará. Tuiteó Elena Poniatowska, la gran escritora mexicana. Quiero transmitir nuestras condolencias, nuestro dolor por la pérdida de este gigante del alma latinoamericana, de este gran creador de la narrativa. Expresar a nombre del pueblo boliviano nuestras condolencias por la pérdida de la vida del hermano Eduardo Galeano. La muerte de Eduardo Galeano evidentemente enlutó a toda América Latina. Hoy fallece, escribió en las redes sociales el presidente ecuatoriano Rafael Correa, un gran maestro de la patria grande. Dilma Rousseff, presidenta del hermano país Brasil, dijo que era un día triste para todos los latinoamericanos, una gran pérdida para todos los que luchamos por una América Latina más inclusiva, justa y solidaria con nuestros pueblos. Y también lo evocó su amigo, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Galeano optó por el camino de formarse una cultura propia, un formidable autodidacta, siguiendo su instinto, su razonamiento y con un tono francamente contestatario desde muy joven. Era una época donde los periodistas tenían tiempo y les sobraba para hacer filosofía y profundizar y leer mucho. Aquella generación de periodistas, todos tenían una vastísima cultura, sorprendían.